Y esto de pueblo, nosotros podemos verlo desde el Antiguo Testamento, que está en el corazón de Dios. Véalo, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Quién lo tiene? ¿Quién es más rápido que todo? ¿Quién es el más rápido que sepa todo? ¿Quién dijo yo? Ya no, tú no. Ya, aquí vamos a ver el concepto que Dios siempre ha tenido acerca de un pueblo. ¿Ya? Dice el 19, 5 y 6. Y dice así, Dios hablándole al pueblo de Israel después de la cautividad que tuvo en Egipto, y le dice así, dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Ya? Ahí está hablando de un concepto relacionado de pertenencia que somos del Señor. ¿Ya? Otra que también aclara esto, de que Dios siempre tuvo el concepto de reino, o sea, de pueblo, Deuteronomio 7, más adelante. Deuteronomio 7, versículo 6. ¿Lo tiene? Así dice. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios le ha escogido para que seáis un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Se da cuenta que el concepto de pueblo ahora, en ese tiempo ya estaba. Estaba ese concepto de pueblo. Y dice que también el pueblo de ser escogidos, también ese concepto de ser escogido estaba. Pero acá, en 1 Pedro 2:9, nos da a entender claramente que ahora se reafirma eso que dice, ustedes son, vosotros sois, ahora en el presente, pueblo escogido de Dios. ¿Se da cuenta? Porque si usted lee la otra cita bíblica que le dio, dice, ustedes seréis, o sea, hay un cierto grado, ¿cierto?, de sí o no, a lo mejor, te das cuenta, ¿no? Pero acá, en 1 Pedro 2:9 dice, ustedes, vosotros sois un pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Más que todos los pueblos, dice. Y en Tito, acá, después de Timoteo, Tito, es cortito, capítulo, versículo 2, Tito es chiquitito, Titito. Capítulo 2, versículo 14, Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito. ¿Quién lo tiene ahí? Se da cuenta, un pueblo. Hay el concepto de pueblo. Siempre Dios habla de un concepto de pueblo. ¿Ya? Leámoslo de nuevo. Dice, aquí lo encontré. Dice, quien se dio por sí mismo, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. ¿Este quién es? Jesucristo, ¿cierto? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Se da cuenta? Celoso de buenas obras. Un pueblo escogido por Dios. Celoso de buenas obras. Entonces el concepto de pueblo está aquí en la Escritura, y ese concepto de pueblo, hermano, Pedro nos está dando esta aclaración. Vosotros sois el pueblo del Señor. Para, y lo vamos a ver ahora en adelante, ¿para qué? ¿Cierto? Porque todas estas cosas que Dios nos ha dado, ser un linaje escogido, el pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio, están en cada uno de ustedes los creyentes. En cada uno de ustedes. Pero ahora, Pedro nos dice, ¿para qué están todas estas cosas que yo les he nombrado? O lo que la Escritura dice. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted, según el texto de Primera de Pedro? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para eso estamos nosotros, hermanos. Para eso. Para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Y las virtudes de Cristo son maravillosas, hermanos. Y son manifiestas a todo el mundo por medio de Cristo. Pero tenemos que saber cuáles son para poder manifestarlas, proclamarlas, ¿cierto? ¿Qué cree usted que son las virtudes? O las obras maravillosas, porque en otra traducción dice obras maravillosas en vez de virtudes. Entonces, ¿qué serían obras maravillosas de Cristo? ¿Cómo es el carácter de Cristo y cómo lo manifiesta hacia las personas? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué diría usted una virtud del Señor? Amor, ¿cierto? Que sería como el primero de todas las virtudes, ¿cierto? Después, misericordioso, ¿cierto? Por algo está Nelson acá, por la misericordia de Dios. Como todos nosotros, hermano, o sea, así es, ¿o no? ¿Ah? ¿O usted se cree que él es menos que usted? No. Todos iguales, pecado para todos, pecado es pecado y se acabó. Listo, claro. Si no, es un en paréntesis como con el hermano, no, nada más. ¿Ya? Pero cuando esta proposición, hermano, a mí me pareció muy, muy interesante la proposición, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, ustedes son real sacerdocio, no son santos, pero ¿para qué? Y cuando yo empecé a darme cuenta de esta proposición, a entenderla, dice que esta proposición, ¿para qué? Nos da a entender algo acerca de él con propósito. O sea, ustedes son todo esto, pero con un propósito. Y ahí me quedó más claro. ¿Ya? Entonces, con un propósito, proclamar las virtudes del Señor. Y yo escribí esto, hermano, porque es un poco largo y no me recuerdo mucho, pero lo escribí acá, dice, acerca de proclamar las virtudes de aquel, de Cristo, ¿cierto? Lo único que desea Dios, no solamente Dios, sino que Dios Trino, ¿cierto? Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que seamos públicos testimonios públicos de su misericordia, de su amor para con todos. Que llevemos el mensaje de su evangelio a todo aquel que no ha alcanzado la salvación de su alma. Dios ha dado una gran comisión a su pueblo escogido, ¿cierto? Una gran comisión de ir a predicar el evangelio a su pueblo escogido. Y Él nos llama a levantarnos y a comprometernos a proclamar estas virtudes. ¿Ya? Entonces, el propósito que tiene Cristo con la iglesia es que proclame estas virtudes, ¿cierto? Pero nosotros podemos decir un montón de cosas. Podemos proclamar las virtudes de Cristo, ¿cierto? El amor, la misericordia, la paz, la humildad, todas estas. Pero para poder proclamar estas virtudes, usted también tiene que tener esas virtudes. Porque si no, no sucede nada. Por eso dice la Escritura, Pablo dice, Cristo es la esperanza en mí. Dice Pablo, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Entonces, usted tiene que empezar a moldear su carácter al carácter de Cristo. ¿Para qué? Para que estas virtudes empiecen a salir de usted. Y cuando salgan estas virtudes del corazón de usted, como compasión y amor, va a producir en las personas a las cuales usted le predica el Evangelio, va a producir una cuestión tremenda.